Después de haber hablado ya de tantos exploradores, podríais pensar que en la segunda mitad del siglo XVIII se habrían descubierto todos los continentes y dibujado cuidadosamente sus mapas. Pues no, todavía se buscaba el gran continente del sur, el que debería equilibrar la gran masa terrestre. ¿Lo recordáis? ¡Ese continente existe, Sir Charles! ¡Es tarea vuestra como primer lord del almirantazgo organizar una expedición! En relación con el brote de coronavirus COVID-19, el 31 de enero de 2020, el gobierno de los Estados Federados de Micronesia declaró el estado de emergencia sanitaria. En consecuencia, se prohíbe la entrada en Micronesia de cualquier persona procedente de China continental o que haya visitado ese país desde el 6 de enero. Asimismo, se prohíbe la entrada a Micronesia de cualquier persona procedente de estados o territorios en que se hayan confirmado casos positivos de infección por coronavirus. Solo se permitirá su entrada si han permanecido durante al menos 14 días en otro estado o territorio libre de coronavirus. Asimismo, se recomienda a los residentes en Micronesia que eviten viajar a China o a otros estados con casos confirmados de COVID-19. También se han establecido pautas específicas para la entrada en el país por parte de tripulaciones de buques. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo en Topota, allende los mares, como siempre decíamos en los programas, y hoy más que nunca, porque gracias a nuestros compañeros de la Ruta del Tempo, vinimos aquí a la Micronesia, ya sabréis por qué, ya lo sabréis. Pero, y antes de que toda esta locura apareciera, y nos hemos quedado aquí encerrados en la Micronesia, cada uno en nuestra islita. ¿No? ¿No es así, señor Francisco? Así es. Aquí estamos en una microisla, pero desde aquí os veo a más gente. Veo, ese es Jaime, ¿no? ¿Cómo sabéis reconocerme por el pelo blanco y por la belleza, la verdad? Sí, aquí estoy en una isla, enfrente de Paco, un poquito oblicuo con respecto a Jorge, y estoy viendo justo de frente, bueno, pero a mi espalda, a Alex. Pues nada, aquí os veo así de lado. Esta islita, que apenas puedo mirar hacia un lado y hacia el otro, llena de cables y cosas raras que han ido cayendo a esta isla. Pues tu bañador mola un huevo. Es lo que tiene la moda digital. Y tu espalda quemada también, Alex. A ver si te echas un poco de bronceador, que lo que si no te mata el coronavirus te va a matar el sol. Bueno, mientras no venga nadie. Pero bueno, vamos a ver. Pues si miro al otro lado, creo que veo a Antonio. ¿Eres por tú? Por aquí andaba, sí. Y menos mal que nos han pillado aquí, ¿eh? Porque viendo cómo está la cosa allí por el Estado español, una alegría que nos pilla la cosa aquí en la Micronesia. Y, hombre, iba a decir con tan buena compañía, por lo menos con compañía, que nunca está mal, hombre. Que nunca está mal. Así que nada, encantadísimo de compartir este espacio topotil. Un orgullo, ¿eh? Aquí, vaya que sí. Aquí estamos en el antiguo atolón de los pescadores, en que y ya os explicaremos por qué hemos venido aquí, pero sobre todo un abrazo a nuestros compañeros de la Ruta del Tempo. Jorge, la hoja de la parra se te está cayendo. ¿Y sabéis a quién se le ha caído la hoja de la parra y el que está en el atolón de al lado? A John Perry Barlow. Mirad lo que nos tiene que decir este hombre. ¿Queréis que os lo ponga? Venga, vale. A ver. Dale. Gobiernos del mundo industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro, os pido en el pasado que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. No hemos elegido ningún gobierno ni pretendemos tenerlo. Así que me dirijo a vosotros, sin más autoridad, con la que la libertad siempre habla. Declaro el espacio social que estamos construyendo, independiente por naturaleza de las tiranías que estáis buscando imponernos. No tenéis ningún derecho moral a gobernarnos, ni poseéis métodos para hacernos cumplir vuestra ley que debamos temer verdaderamente. Los gobiernos obtienen sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. No habéis pedido ni recibido el nuestro. No os hemos invitado. No nos conocéis ni conocéis nuestro mundo. El ciberespacio no se halla dentro de vuestras fronteras. No penséis que podéis construirlo como si fuera un proyecto público de construcción. No podéis. Es un acto natural que crece de nuestras acciones colectivas. No os habéis unido a nuestra gran conversación colectiva ni creasteis la riqueza de nuestros mercados. No conocéis nuestra cultura, nuestra ética o los códigos no escritos que ya proporcionan a nuestra sociedad más orden que el que obtendría por cualquiera de vuestras imposiciones. Proclamáis que hay problemas entre nosotros que necesitáis resolver. Usáis esto como una excusa para invadir nuestros límites. Muchos de estos problemas no existen. Donde haya verdaderos conflictos, donde haya errores, los identificaremos y resolveremos por nuestros propios medios. Estamos creando nuestro propio contrato social. Esta autoridad se creará según las condiciones de nuestro mundo, no del vuestro. Nuestro mundo es diferente. El ciberespacio está formado por transacciones, relaciones y pensamientos en sí mismo, que se extiende como una sola ola en la red de nuestras comunicaciones. Nuestro mundo está a la vez en todas partes y en ninguna, pero no está donde viven los cuerpos. Estamos creando un mundo en el que todos puedan entrar sin privilegios o prejuicios debido a la raza, el poder económico, la fuerza militar o el lugar de nacimiento. Estamos construyendo un mundo donde cualquiera, en cualquier sitio, pueda expresar sus creencias, sin importar lo particulares que sean, sin miedo a ser coaccionado, al silencio o al inconformismo. Vuestros conceptos legales sobre propiedad, expresión, identidad, movimiento y contexto no se aplican a nosotros, se basan en la materia. Y aquí no hay materia. Nuestras identidades no tienen cuerpo, así que, a diferencia de vosotros, no podemos obtener orden por coacción física. Creemos que nuestra gobernanza emanará de la moral, del interés propio en estar bien informado y del bien común. Nuestras identidades pueden distribuirse a través de muchas jurisdicciones. La única ley que todas nuestras culturas reconocerían es la regla de oro. Esperamos poder construir nuestras soluciones particulares sobre esa base, pero no podemos aceptar las soluciones que estáis tratando de imponer. En Estados Unidos, hoy, habéis creado una ley, la ley de reforma de las telecomunicaciones, que repudia vuestra propia constitución e insulta los sueños de sus creadores. Estos sueños deben renacer ahora en nosotros. Os atemorizan vuestros propios hijos, ya que ellos son nativos en un mundo donde vosotros seréis siempre inmigrantes. A causa de ese temor, encomendáis a vuestra burocracia las responsabilidades paternas, ya que sois demasiado cobardes para enfrentaros a ellas. En nuestro mundo, todos los sentimientos y expresiones de humanidad, desde las más viles a las más angelicales, son parte de un todo único. La conversación global de bits. No podemos separar el aire que asfixia de aquel sobre el que las alas baten. En China, Alemania, Francia, Rusia, Singapur, Italia y los Estados Unidos, estáis intentando rechazar el virus de la libertad, erigiendo puestos de guardia en las fronteras del ciberespacio. Puede que impidan el contagio durante un pequeño tiempo, pero no funcionarán en un mundo que pronto será cubierto por los medios que transmiten bits. Vuestras, cada vez más obsoletas industrias de la información se perpetuarían a sí mismas proponiendo leyes, en América y en cualquier parte, reclamando su posesión de la palabra por todo el mundo. Estas leyes declararían que las ideas son otro producto industrial, menos noble incluso que el hierro oxidado. En nuestro mundo, sea lo que sea, lo que la mente humana pueda crear, puede ser reproducido y distribuido infinitamente sin ningún coste. El trasvase global de pensamiento ya no necesita ser realizado por vuestras fábricas. Estas medidas, cada vez más hostiles y colonialistas, nos colocan en la misma situación que la que estuvieron aquellos amantes de la libertad y la autodeterminación que tuvieron que luchar contra la autoridad de un poder lejano e ignorante. Debemos declarar nuestros yo virtuales inmunes a vuestra soberanía, aunque continuemos consintiendo vuestro poder sobre nuestros cuerpos. Nos extenderemos a través del planeta, para que nadie pueda encarcelar nuestros pensamientos. Crearemos una civilización de la mente en el ciberespacio, que sea más humana y hermosa que el mundo que vuestros gobiernos han creado antes. Davos, Suiza, 8 de febrero de 1990. Oh. Vaya, ¿cómo está Barlow? Parece que las ha venido muy arriba con esto... del internet. La Micronesia la ha sentado. Este tío tiene wifi en su isla, no te digo más. No ha dado ni una, ¿eh? El Barlow este no ha dado ni una. Bueno, esto lo comentaba ya en el 96, ¿eh? Bueno, básicamente creo que mi isla, la de los cables, pues ha querido traer este manifiesto poniéndonos un poco esa distopía apocalíptica que parece que en la que vivimos hoy, ¿no? Y que también, bueno, pues un poco de esa construcción en la que parecía que estaba imaginando un mundo que se crea en internet sin materia y que parecía que estaba en blanco, y que ahora se ve todo envuelto en publicidad y opresión, igual que fuera, en las calles. Y bueno, pues nada, hemos querido traer esto desde esta isla que me ha salido por aquí, para ver esos paralelismos. Y bueno, también contaros un poco pues que deberíamos recuperar ese espíritu, que ese internet sigue existiendo y que deberíamos recuperar esa soberanía tecnológica. Y nada, pues quería hablaros un poquito del colectivo común que nos está ayudando con estas herramientas para poder hablar de isla en isla. Así que nada, pues utilizando un poco el blog del post que hicieron a través de estos tiempos de COVID-19, que dejaré luego escrito al final donde colguemos esto, donde salga. Pero si queréis apuntar, pues podréis acceder a través de comunconk.org/es/blog/soberanía-tecnológica en tiempo de COVID-19 y yo creo que lo encontráis. De todas formas, eso quedará escrito por ahí, en las ondas. Y nada, pues eso, comentaros un poco que con la falta de abrazos y besos que no llegamos de isla en isla entre nosotros, supongo que por ahí en los territorios de los continentes más grandes les pasa aún con más dificultad, porque nosotros tenemos aquí un pequeño mar y ya nos hemos ido acostumbrando, pero ellos están ahí cerca y realmente dicen de que no se pueden tocar ni se pueden besar. Y bueno, van utilizando un montón de herramientas de estas de internet, pero del internet de este que decía, de las pantallas de publicidad, y acaban utilizando Zoom, acaban utilizando Skype, Google y estas cosas, porque, claro, les están vendiendo todo el rato con marketing estas herramientas que parecen gratuitas, pero bueno, que si están ahí vendiendo y gastando pasta, pues alguna razón habrá para ofrecer servicios gratuitos. ¿Y qué estarán vendiendo luego nosotros? Había un dicho, ¿no? Yo siempre, en mi familia me decían que nadie da duros a pesetas, entonces siempre he desconfiado mucho de todo esto. Entonces, bueno, pues eso, me fui investigando y al final esta publicidad que está tapando el internet que ansiaba Barlow, pues viene de un movimiento del propio capitalismo en el que venimos, que es el capitalismo de plataforma. Entonces, si en el que nosotros somos el producto y o servicio, y algunas serán servicios y otras serán productos, pero que claramente el producto somos nosotras, porque esas plataformas son gratis, lo que están haciendo es todo el rato que estemos ahí enganchados, y por lo tanto al final supongo que los datos somos nosotros, que nos serviremos para vender otras cosas y muchas más. Entonces, bueno, volviendo a las videoconferencias, que es lo que hoy está más de moda para poder acercarnos un poquito más, pues quería contaros un poco cómo funciona el Jitsi, que es la herramienta libre pues que más está pegando fuerte, ¿no? Dentro de esas opciones que nos salgamos de las comentadas GAFAM de Google, Facebook y tal, en lugar de esas, pues podríamos utilizar Jitsi. Y sería algo tan sencillo como abrir un navegador, poner Jitsi, que es jitsi.comun.org, y bueno, pues ahí nos va a salir un recuadro en el que tendremos un nombre para poder crear una sala. Y bueno, pues imaginamos que hemos abierto esa página web, que tenemos un recuadro, y lo que vamos a hacer ahora es escribir un nombre, por ejemplo, amigos comentando, y es como si entrásemos en una habitación. Ahí nos encontramos en una sala negra, que si tenemos la cámara activada nos veremos a nosotros mismos, y ya podemos invitar a la gente, decirle, oye, he entrado en esta habitación, que era jitsi.com.org/amigos comentando, venidos a ver, y así nos vemos y hablamos un rato. Pues tan sencillo como parece eso, pues normalmente funciona bastante bien con unos 20-25 personas. Realmente no hay límite, lo que pasa es que bueno, pues ya empezamos a chupar mucho ancho de banda y las conexiones se resienten. También tenemos ahí un chat, podemos ponerle contraseña para que no entre gente que no esperamos, porque si ponemos un nombre muy fácil, pues igual a alguien se le ocurre y se cuela en nuestra habitación. Así que siempre podemos poner contraseña para cerrar la llave. A mí eso me pasó el otro día, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Ha sido bastante comentado. A mí también. Yo puse algo tan complejo como cumple, porque era un cumpleaños, en un alarde de creatividad narrativa, y había unas señoras, parecían bajas, tío, y igual eran casi más simpáticas que mi amigo cumpleañero, pero dije, bueno, pero uno tiene su amor. A mí también me pasó con una señora en Cineforum. Igual era creo que hay señoras esperando que la gente se meta en sus salas, Se ha hablado mucho de eso. Sí, hay que tener cuidado. Se ha hablado mucho de acopio de papel higiénico y poco de acopio de nombres de salas de Jitsi. Sí, bueno, puede ser una falta de recursos hoy en día. Pero bueno, no pasa nada, porque nuestros amigos activistas están creando más y más espacios que van siendo ocupados por personas. Señoras en Jitsi. Esto puede ser una página de señoras en Jitsi. Tener cuidado que acabáis en Forocoche. La mía tenía una manta echada. No sé la tuya, Antonio. No recuerdo ese dato, la verdad. Tampoco lo puedo desmentir, pero de entrada no lo recuerdo. Muy bien, bueno, pues alguna característica más que puede compartir estas señoras y nosotros es que la misma aplicación pues nos permite ser utilizada a modo de profesor, ¿no? Siempre se puede compartir la pantalla, se puede enviar vídeos, se pueden hacer programas de radio. ¿A quién se le ocurrirán esas cosas? Sí, los hay. Y bueno, pues nada, lo importante que por no extenderme mucho más, es bueno que todos estos colectivos de activistas, unas asociaciones por la soberanía tecnológica, pues nos están ayudando a conocer ese internet del que hablaba Barlow, y mucho menos del otro publicitario, que vete tú a saber qué pasaría si las señoras acabaran en un anuncio por haber hecho en la sala en el Zoom en lugar que en Jitsi. Pues vete tú a saber cómo se hubiese luego planteado todo esto. Bueno, pues contaros poco más, es decir, que tenéis ahí los recursos, que internet es para todas y que tenemos que compartirlo. que voy a poneros un temita que viene muy al pelo con esto de todo internet y también con lo de Barlow. En lugar de llamarlo internet, le han llamado Acratanet. Y bueno, pues unos argentinos que juegan con la música electrónica y que creo que va a venir muy bien para seguir el programa. ¿Argentinos? ¿No son los de @ con mi corazón o algo así? ¿Eran esos? No. No. Estos son WWW. Acratanet. Sola y organiza el caos. Compartime algo más. Esto está me voy bailando. Somos libres ya. Algoritmos son dorados. Surgiendo online, ay. Te puedo mostrar quién soy acá hoy. Te puedo mostrar quién soy acá. Unos y ceros. Todos amados. Ya sin previsiones. Google no rige acá. Compartirme algo más, por favor. La canción de Tan Tan Go que decía Jorge que me parece muy interesante. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Me parece muy bonita. Yo pensaba que vas a poner esa, Alex, te lo digo. Ya. Ahora lo editamos y ponemos la otra. Yo guardo sospechas de que a Cratanet le han robado la canción a Tan Tan Go. Sí, se dice que tiene muchas influencias. Tan Tan Go-escas, que se puede llamar. Yo estaba viendo un post-punk ahí detrás, pero bueno, lo que pensáis. No, y nada, básicamente que es eso, que os recomiendo que uséis este tipo de herramientas. Bueno, hoy hemos hablado de Jitsi, otro día podremos hablar de Paper o otras más que nos están mejorando un poco esta vida telemática. Y que vienen de colectivos libres que, bueno, pues evidentemente no buscan vender los datos, entonces también pues estaría bien que de vez en cuando les apoyáramos. Tienen normalmente aceptan donaciones y criptomonedas y otras cosas en las que podremos hablar algún día y nuevas economías. Y bueno, pues es que al final, claro, ellos tienen que mantener los recursos técnicos y porque precisamente lo que no quieren es vender a la gente, ¿no? Vender a esa privacidad que hoy en día está muy muy en boga, que nos están cerrando mucho, incluso ya, bueno, quieren montarnos apps obligatorias y cosas así, así que, bueno, no sé dónde llegaremos. Esperemos que no haya que ser muy, muy, muy violentos, pero nunca se sabrá. ¿Con la app obligatoria te refieres al juego de la serpiente o no? Te la van a incrustar, sí. Bueno, pues para todos aquellos que estén recluidos y aislados, a lo mejor lo de la serpiente puede ir muy bien, porque claro, ahora nos están separando incluso en las épocas de más de nuestra despedida de los seres queridos. Y de esto yo creo que Paco tiene mucho, mucho que decir y mucho que pensar al respecto. Sí, sí. Me voy a bajar del cocotero donde estaba. Pero ahí tenías una buena conexión de internet, ¿a que sí? Sí, es que no se oía bien y me he subido a ver con la antena. Pero sí, ya estoy otra vez aquí en la playa. We'll be right back. La pandemia que estamos viviendo ha conseguido la sincronización de la humanidad hacia su confinamiento. Llama la atención la universalidad en la estrategia adoptada, así como la aceptación, voluntarismo y colaboración en las premisas marcadas por el Estado. Lejos de pensar este fenómeno masivo como una respuesta científica o incluso de sentido común que la vuelve coherente, lógica, deseable o evidente, tratemos de pensar en cuáles son sus condiciones de posibilidad. Porque es evidente que un virus, aun siendo altamente contagioso y aun teniendo una letalidad potencial en torno al 1%, no constituye un motivo suficiente para comprender la crisis sanitaria, ecológica, económica, ética y social en la que estamos inmersos. Es decir, el virus, por sí solo, no explica nada. Dicho de otra forma, nada hay en el virus que haga comprensible el acontecimiento colosal que está sucediéndose ante nuestros ojos, que bichean tras el visillo de nuestras ventanas. Atendiendo a la parálisis política y cultural que conlleva el confinamiento, podemos autocalificarnos como una muchedumbre en estado de shock. Hubo un filósofo que dijo que el mundo no es un compendio de cosas, sino un campo de significados, un plexo de sentidos en los que estamos inmersos. Esto querría decir que un virus no es un virus, en el sentido de que no es una cadena de ARN que necesita de nuestra maquinaria celular para replicarse. Un virus no es nada, porque no significa nada. Por tanto, las condiciones de posibilidad de nuestro estado de confinamiento mundial no se agotan en un virus que no es nada, sino en lo que el virus significa. Y lo que significa un virus, igual que lo que significa el mundo, es algo que tiene una trayectoria, algo que tiene una historia y, por tanto, más que a una cadena de ARN, se parece a un relato. Y lo que significa un virus, igual que lo que significa el mundo, proviene de un crisol de significados que han estado y están en pugna y que son esenciales en nuestro entender la vida y nuestro entender la muerte, que es de lo que fundamentalmente va esta crisis. Y por ello, he traído tres aforismos de Heráclito, que aunque tengan casi 3.000 años, me han parecido que contienen algunos sentidos esenciales que revelan lo que late al fondo de lo que estamos viviendo. El primero dice así: lo mismo el vivo y muerto, despierto y dormido, joven y viejo, pues esto de un vuelco es aquello, y aquello a su vez de un vuelco es esto. El segundo dice: muerte es cuanto vemos despiertos, cuanto vemos durmiendo, sueño. El tercero dice: es preciso de extinguir la ibris más que un incendio. También es necesario sofocar la desmesura más que un incendio. Ibris, en su etimología griega, quiere decir la desmesura, el exceso, el medirse con los dioses, el fuego de Prometeo. Heráclito nos dice en este aforismo que en el fondo del ser humano hay siempre Ibris, es decir, hay siempre un ir más allá de los límites impuestos, un querer más, un negar la extinción de la conciencia humana. Entonces, Heráclito vendría a decir que, precisamente por eso, es preciso extinguir la Ibris, porque como al fuego, lo que nos pertenece es extinguirnos y entregarnos a ese devenir constante en el que consiste el cosmos. Precisamente la figura del héroe en la tragedia griega es aquel que reivindica su condición ontológica y la pone por encima de la de los dioses, porque los dioses, a diferencia de los humanos, no pueden morir, son eternos, y esa es su condena. La condición de inmortalidad de los dioses es una condición inferior a la del héroe que sabe de su condición trágica y que encuentra en ella la mejor de las formas con las que afrontar la vida. Vivir como si no hubiese muerte es un no llegar nunca a vivir. Vivir sin sentir la muerte es un adormecimiento en vida, un letargo, una inercia somnífera. Por eso, para Felipe Martínez Marzoa, en el aforismo muerte es cuanto vemos despiertos, cuanto vemos durmiendo sueño, es estar despiertos en la muerte, significa un hacerse cargo. Este hacerse cargo no es otra cosa que la experiencia de la nada. En otras palabras, lo que el despierto percibe ha de ser, en definitiva, abismo, nada. La visión del despierto es hacerse cargo de la muerte. El héroe es el que se hace cargo de ser humano, esto es, de ser mortal, de la muerte, del no ser. Asumir propiamente la muerte, experimentar el no ser, es la condición de que el ser sea, ese estar despiertos en vigilia. Y este asumir la muerte es lo que propiamente podemos llamar morir. Martínez Marzoa dice: solo el héroe propiamente muere, mientras que la multitud simplemente deja de existir. Y como solo hay ser si hay no ser, el morir es el único hacerse cargo de la vida. El sentido de la vida es el sentido de la muerte. Y esto es justamente lo que nos están expropiando, nuestro libre entender la muerte y la vida. Parece que el coronavirus es consecuencia de nuestro modo de producción global. Es decir, tiene que ver con la deforestación y la industrialización masiva que ha hecho que animales salvajes no puedan seguir viviendo en sus hábitats de origen y por tanto, hayan sido desplazados hacia entornos urbanos. Así, los humanos entramos en contacto por primera vez con animales salvajes y con toda la microbiota que comportan. Haciendo un paralelismo, se parece a cuando el europeo llegó al continente americano y murieron muchos indios de viruela. Es decir, si nuestro modo de producción global permite nuestra expansión demográfica, si hemos superpoblado el mundo gracias a nuestra ibris sobre la naturaleza, ¿no deberíamos asumir la contrapartida? Asumiendo no solo nuestra condición humana, sino nuestra condición ecológica y los modos de producción que como civilización hemos adoptado, con ese vivir en la muerte, quizás podamos morir en la vida y sobre todo morir en otras formas de vida. Asumir la muerte nos llevaría invariablemente al conato de vivir en el amor, de celebrar la amistad, la presencia única y trágica del instante eterno. Por el contrario, luchar contra la muerte, perpetuarnos en la ibris, nos agazapa en la reclusión y en el miedo. Nos dejamos morir en hospitales aislados de los seres que han dado sentido a nuestra vida. Aceptamos ser trasladados en nuestros últimos momentos a burbujas asépticas y cámaras de gas higiénico. La historia nos ha ido convirtiendo en cobardes, ha ido alejando el campo de batalla, ha ido alejando la sangre de nuestras manos para llevarlas a escuadrones periféricos que matan en nuestro nombre. La conciencia única se atraganta de verdades y bajo su eslogan de salvar vidas, como otras veces bajo el eslogan de lucha contra el terrorismo o el eslogan de solidaridad, siembran la muerte, entendida como un desprecio a vivir, rebajando la potencialidad de la alegría a una mera espera de sala blanca. Decíamos que esto no va de un virus, sino de lo que un virus significa. Y esta es la cuestión. Los posibles significados del virus se encuentran secuestrados, militarizados, confinados. Han sido sometidos a tortura y algunos claman por no perecer. Ante las cámaras de televisión solo sacan al elegido, al único significado posible. Ahí está. Obsérvenlo en su fotografía recién salida del microscopio electrónico de Moncloa. Ese es el virus y esta su pandemia. Aquí quería reflexionar un poco en torno a, claro, a todo esto que está pasando, que estamos viviendo, pues que, claro, no solo tiene que ver con que haya un virus por ahí pululando, sino que hay como cosas subyacentes que explican lo que está aconteciendo. Y que yo creo que nos tiene un poco en shock, porque realmente es algo sin precedentes que todavía no sabemos ni cómo pensar. Ni por supuesto creo que estamos reaccionando todavía, ¿no? Entonces, bueno, era reflexionar sobre algunos ingredientes que pueden estar ahí subyaciendo. Como por ejemplo lo que entendemos por la vida y lo que entendemos por la muerte, ¿no? Y conectarlo con esa desmesura que tiene que ver también con nuestro modo de producción y por esa lucha contra el virus, que es una lucha contra la muerte, y por el tratamiento que se le está dando a la muerte en los medios de comunicación, y bueno, un poco a partir de todo eso es lo que quería reflexionar, que creo que todo eso está latiendo al fondo de esta crisis. Yo aquí, con mi pedrada de siempre, creo que estamos en una sociedad que niega la muerte. Y la cosa se ve en pasitos como muy pequeños, en pequeñas construcciones. Por ejemplo, con el tema de la juventud eterna. Ahora los que tenemos 40 son los nuevos 30. Cuando cumplías 30, los nuevos 20. Es decir, una forma de infantilizarnos. No ya tanto por lo que entremos a consumir o no, por lo entregado que estemos más o menos al consumo, por generarnos esta juventud eterna en la que todos nos jugamos en aparentar, en hacer cosas como experiencias como muy extremas, en viajar lo más lejos posible para repetir lo mismo que hacemos en nuestro lugar. No solo por eso, sino infantilizarnos, que es lo que decía también el audio, y que yo comparto profundamente, en nuestra negación de enfrentarnos a la muerte. Con lo que, recogiendo los aforismos de Heráclito que comentaba Paco, al final no somos capaces de vivir, porque al no tener presente la muerte no somos capaces de vivir. Y creo que esto es una cosa que nace de la mano de los métodos de control de este capitalismo, que extrañamente y contra todo lo más inherente al humano niega la muerte. Sí, yo ahí también destacaría, es que esto mismo, en el fondo, que acaban de comentar, es que para mí el olvido de la muerte es clave. Esa diferencia también, bueno, ya que comentaban, ¿no? Comentaban toda la lectura de Heráclito, de Marzoa, que hacía de Heráclito, toda esta tradición que viene de la lectura que hace Heidegger, ¿no? De todo esto, que básicamente el ser que somos, en el fondo, lo que nos constituye es esa capacidad de poder hacerse cargo de la propia muerte, hacerse cargo de saber que somos seres finitos. Y realmente el ser en el capitalismo es negar esa finitud totalmente, es estar todo el tiempo negando que esta idea de la eterna juventud, de eterna potencia, tú puedes hacerlo, siempre estás en eterna actividad, eterna reinvención, todo este mito del emprendedor, del sujeto que se hace, que se reinventa, que es un olvido del cuerpo, un olvido de la finitud, un olvido de los límites, que por eso me conectaba mucho con el tema que también sacaba Paco en relación a la desmesura. Al final, aceptar la muerte es una forma de aceptar los límites. Aceptar los límites, en lugar de ser una forma cobarde de vivir, es justo lo contrario. Es la forma más valiente, porque es aquella que asume que tu vida se va a acabar, que este trozo de tiempo que tienes es el que tienes, que igual un audio acelerante a través del trabajo y el consumo no es lo mejor que quieres hacer con eso. También me conecta con temas muy, muy nietzschianos, ¿no? Muy de aceptar una cierta lectura, ¿no? De aceptar tu vida como si se fuera a repetir una y otra vez, ¿no? Esa idea de decir, oye, tío, tía, lo que tienes es lo que tienes, asume que te vas a acabar, que te vas a morir, y eso sí que es una lucha fuerte, asumir que somos finitas, que nos acabamos, que de esto va la vida, de asumirlo, en el fondo es una forma de vivir consciente, plena y atípica hoy en día. Entonces me parece que recordar estos pasajes nos puede hacer bastante bien para aprender a asumir la muerte, pero sobre todo para aprender que desde esa muerte se puede vivir la vida de otra manera. Hombre, y yo creo que en relación a la crisis que estamos viviendo ahora, creo que evidentemente hay una negación de la muerte, o sea, se está escenificando una negación de que podemos morir. No, con esto no quiero decir que no haya que tomar ninguna medida ni nada, pero con esto quiero decir que en ese conjunto de riesgos que es la vida y en ese vivir plenamente, que es aceptar la finitud, pues tendremos que ver en una balanza qué riesgos queremos asumir y qué riesgos no. Y cuando menos, abrir el debate sobre ello, porque es un espacio que está totalmente cerrado en el momento actual. Que te sacan a los tanques. Bueno, aquí las piraguas. Sí, pero está claro, es decir, en un momento determinado uno puede decir, oye, yo considero que una vida que merezca la pena ser vivida, por eso es un debate que también tiene que ver con la muerte digna, con todo esto, con decir, oye, esto se va a acabar y queremos poder dialogar socialmente cómo queremos también poder acabar y conocer también por eso, la información es fundamental, conocer los riesgos y a lo mejor quieres asumir determinadas cosas o quieres decir, yo considero que una vida, quiero terminarla con gente que me quiera, que me abrace. Son rasgos antropológicos básicos de querer y tienes derecho a poder al menos dialogarlo, a que no te hostiguen desde un balcón por querer preguntar si realmente todo eso tiene sentido. Es decir, cuando quieres ser consciente de lo que está ocurriendo, no te pueden callar a base de gritos nada más. O sea, yo creo que esto es clave. Quiero decir, esto está ocurriendo, tenemos derecho a poder decidir sobre todo esto. Por lo menos hablarlo. Pero yo creo aquí que hay una cosa que cuando tú has dicho que tenemos que tener el derecho a decidirlo socialmente, yo creo que socialmente está decidido ya. O sea, está decidido tanto en cuanto hay muy poca reflexión sobre eso y si tú lo planteas o mínimamente te acercas a plantearlo, te crucifican. Porque ya la pregunta ya está contestada. Se va a querer lo que el bien mayor. Claro. ¿Qué es el bien mayor? Claro, el bien mayor que se dice que es hay que sacrificarse por el bien de la sociedad. Entonces, claro, yo es que ese debate ya ni se abre, ya no es que se ve como que como que estás desdeñando la vida humana, como que no te preocupas por tus mayores, como que te da igual tus vecinos. O sea, ese debate ya es que no lo sacan ni a la palestra, porque es que ya es tal el control que se hace de las mentes que intentar plantearlo es ser un criminal. Sí. Se da por hecho que todo el mundo está de acuerdo en que el objetivo a perseguir es el alargamiento de la vida. Yo no estoy completamente de acuerdo. Yo creo que lo que pasa es que esta situación ha llegado al shock y mucha gente aún no ha querido pensar porque dice, bueno, es temporal. Esto es un tiempo. Creo que lo puedo soportar. Y ahora mucha gente está empezando a, igual que estamos debatiendo esto, habrá millones de otras islas pequeñitas debatiendo este tipo de cosas también. Yo he visto hoy una imagen de una americana que, fíjate, cogió el catalejo y desde aquí he conseguido ver una americana con una pancarta que ponía sacrificar a los débiles. Y esto ha tenido auge. Supongo que habrá destrozado muchas mentes. Y justo lo estaba diciendo Jorge. Es que ese era el discurso que está implícito en la proposición que nos han planteado, que no hay discusión. Y cuando lo ves reflejado en coño, estamos diciendo sacrificados más débiles. Igual la gente empieza, o sea, después de este mínimo temporal, que ven que ya no va a ser tan temporal, que igual tenemos que convivir con esto X tiempo, igual ya no se queda solo en esto, ¿eh? Yo no tengo tan claro. Claro, a mí hablando con la gente de España, por Jitsi, de todo hay que decirlo, me dijo uno que a las 8 salen a aplaudir, pero... Perdona, nosotros somos españoles, ¿eh? Habla por ti, yo soy canario. Es verdad. Yo vivo en el cibermundo, no me habéis entendido aún nada, ¿eh? Bueno, pues... Y yo en el microcosmos. Yo vivo en la Micronesia española, pero... Pues Paco, el único español eres tú, tío. Eso es lo que hay. Pues, me refiero a como micronesios somos españoles. Claro. Ah, es verdad. Pues hablando con la gente esta que vive en la metrópoli, me dijo que hubo un tipo que gritó a las 5 de la tarde un día libertad, como en la película esta. Pero bueno, no sé, yo me pensaba que se iba a hacer vírico, nunca mejor dicho, pero nada, no se volvió a gritar libertad a las 5. Se acaba de comprar un perro o algo, le acaba de llegar por Amazon el perro. Pero bueno, y hablando de los virus, yo creo que hay que entender un poco qué son estos virus y esta gente que nos acompaña durante toda nuestra historia y la del planeta. ¿Alguien tendrá que decir algo sobre eso? Creo que Jaime está ahí en su isla haciendo señas. Está haciendo señales de humo. Mi isla es microscópica, Polaris. Yo quería hablar desde mi isla microscópica sobre los virus y las bacterias, ¿no? En un momento en el que un virus ha puesto en jaque toda nuestra forma de vivir, creo que es necesario indagar un poquito en el papel que tienen tanto virus como bacterias en la vida de la Tierra y particularmente en la vida de las personas. Habitualmente, el papel que asignamos a virus y bacterias es un papel patógeno, es decir, que provocan enfermedades. Pero es una forma muy, muy estrecha, muy pequeña de mirar al asunto, ya que los virus y las bacterias son muy numerosos y están implicados en un montón de procesos. Por ello, para entender esto, vamos a hacer una mirada ecológica sobre el papel que los virus y las bacterias juegan en la Tierra. Y después de ello, vamos a investigar, gracias a la voz de Antonio, sobre qué desequilibrio ambiental ha podido provocar esta pandemia tan grande y tan extendida. Pero antes, un poquitico de música y os informamos y os enseñamos un poquito nuestra idea sobre esto. Lo primero que tenemos que poner de manifiesto es que las bacterias, estos microorganismos, son los que mediante diferentes fusiones, bueno, es algo más complejo, pero por abreviar podemos llamarlo así, formaron la célula eucariota, que es la célula que forma a los animales, a las plantas, a los hongos y a unos seres más pequeñitos y unicelulares que se llaman protozoos. Es decir, que las bacterias son las que han construido la vida tal como la conocemos hoy. Además, estos mismos individuos, las bacterias, son los que han, entre comillas, contaminado la atmósfera de oxígeno. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues hace muchos millones de años, quizá 4.000 millones de años, cuando la Tierra aún era muy joven, existía vida. Y la vida consistía en unos seres procariotas o bacterias que se llamaban cianobacterias. Pues estos seres vivos lo que hacían era, en sus procesos metabólicos, es decir, por decirlo de algún modo, en su alimentación, liberaban como producto de desecho oxígeno. Y poco a poco, y debido a que había muchos de estos individuos, fueron liberando mucho oxígeno a la atmósfera, de manera que llenaron la atmósfera de oxígeno tal como hoy la conocemos, lo que ha dado la posibilidad de que hoy por hoy otra gran cantidad de seres vivos habiten el planeta Tierra. Con lo cual, no solo que las bacterias hayan formado la vida de las células eucariotas entre las que estamos las personas humanas, sino que además han dado las condiciones o han producido las condiciones necesarias para que la vida se dé, llenando la atmósfera de oxígeno. Es importante que sepamos que donde hay bacterias siempre hay microbios, que se llaman bacteriófagos, perdona, siempre hay virus que se llaman bacteriófagos o fagos. Pero vamos a seguir relatando sitios y lugares o misiones ecológicas donde las bacterias y virus desempeñan un papel muy importante. Por ejemplo, en el suelo. Las bacterias en el suelo descomponen la materia orgánica, lo cual es fundamental para que aparezca materia inorgánica en el suelo que van a tomar los vegetales y así iniciar el ciclo de la vida. Es decir, los vegetales serán devorados, serán comidos por animales, los animales y las plantas morirán, se descompondrán, pasarán a materia inorgánica, con lo cual eso garantiza el ciclo de la vida. Además, fijan el nitrógeno atmosférico, que es fundamental para el crecimiento de los vegetales. Y asociados a estas bacterias se encuentran una gran cantidad de virus. Más o menos, para que os hagáis una idea, los virus siempre están de 5 a 25 veces más que las bacterias. Es decir, por cada bacteria que hay tenemos entre 5 y 25 virus. Pero bueno, no solo están en el suelo bacterias y virus, sino que se encuentran también asociadas, viven junto con el intestino de los humanos. Es decir, los humanos no somos solo un conjunto de células eucariotas, sino que somos un pequeño microcosmos habitado por un montón de organismos, entre ellos estas bacterias y estos virus. ¿Qué hacen esas bacterias en el intestino? Bueno, pues tienen funciones como sintetizar aminoácidos, que son los que forman las proteínas, que es una molécula fundamental para la vida. Sintetizan también vitaminas. Están relacionadas con procesos antiinflamatorios. Y nos ayudan a hacer la digestión de moléculas complejas como azúcares o las mismas proteínas. Pero no solo eso, sino que asociados a esas bacterias hay una gran cantidad de virus que lo que hacen es intercambiar genes de unas bacterias a otras. Es decir, son como un poco los directores de orquesta de esas bacterias. Las controlan, en algunos casos las destruyen, ¿vale? Entonces, los virus serían los que controlan a las bacterias, que a su vez controlan todos esos procesos tan importantes que comentábamos. Y aún más, los virus nos dan una inmunidad específica a los humanos en el intestino, porque se encuentran en la mucosa del intestino y controlan las poblaciones de bacterias. No dejan de entrar a unas, permiten que otras entren. Cuando hay muchas bacterias de un tipo, las destruyen. Además, virus y bacterias también se encuentran en la piel y hacen como de frontera, como controlan el acceso, qué microbios pueden acceder y qué microbios no pueden acceder. Y ya, para que se nos vaya la cabeza, en el mar también hay muchos virus y muchas bacterias. Pensad que habrá unos 10.000 millones de virus en el mar por litro de agua. Y en el mar los virus se encargan de controlar el número de bacterias y de microplancton que hay. Es decir, lo que acaban controlando es la cadena alimenticia. Cuando hay demasiado microplancton y puede suponer un problema ecológico, lo destruyen. Cuando hay poco, se aletargan y no actúan. Así que controlan un poco eso. A su vez, cuando destruyen a estos microorganismos, al microplancton y a las bacterias, en su destrucción generan nutrientes para el agua que enriquece el agua y así, gracias a eso, pueden vivir un montón de seres y un montón de peces en el agua del mar. Pero ya, lo que es alucinante es que en estos procesos liberan sulfuro de dimetilo y el sulfuro de dimetilo va a la atmósfera. Y gracias a este sulfuro de dimetilo se pueden formar las nubes. Con lo cual, fijaos, si son importantes los virus que conectan el mundo inorgánico, el mundo inanimado, con el mundo de la vida. En el aire están también en una cantidad arrolladora, hay un montón. Entonces, la conclusión sería que son fundamentales para los ecosistemas y para la vida de los seres humanos en general. Y además, otra cosa, no podemos negar que tienen un papel patógeno, es decir, que provocan enfermedades, ¿vale? Pero si los virus y las bacterias fueran nuestros peores enemigos, como nos venden siempre, pues ya no estaríamos aquí, porque nos rodean en tal cantidad que no podríamos mantenernos vivos. Con lo cual, la pregunta sería, vale, ¿por qué de vez en cuando o por qué desatan su carácter patógeno en algunas ocasiones? Bueno, pues esto habría que atribuirlo en algunas ocasiones, en otras no, pero en algunas ocasiones, y en la que nos ocupa del COVID-19 parece que es uno de esos casos, a que se ha producido un desequilibrio en su ecosistema, es decir, en su mundo exterior, ¿vale? Pero esto, tras una musiquilla que nos va a poner Jorge desde su isla, os lo va a contar Antoñete. Pero antes que te va a contar Antoñete, yo voy a decir la reflexión que yo me he dado cuenta de esto. Me he dado cuenta. Porque esto es como decir, hay gente buena y hay gente mala. Entonces hay virus buenos y hay virus malos. La diferencia entre uno bueno y uno malo es cuando, en la monarquía, es cuando te hacen, cuando te pones una corona. Entonces, ¿el bueno es el coronavirus o el del estómago? Felipe VI. No me he enterado bien de nada. Creo que he flipado mucho. Dale a la musiquilla. Evolución, evolución. Esto es un temazo, ¿eh? Evolución, evolución. Evolución. Las tortugas. Evolución. Ah, que lo tienes tú ahí, Jaime, perdona. Evolución, canción. Voy a continuar con aquí con la con los materiales que ha pasado aquí el amigo Jaime para ampliar la mirada desde esta este marco. Vamos a llamarle. Total, aquí ya una vez que Paco ha hablado de Heráclito, se puede decir marco epistémico, ¿no? Desde este marco que ha... Una vez que la gente se pone a hablar aquí bien, pues cogemos el guante. Desde este marco, pues cuestionar, ¿no? Lo que aquí está planteando Jaime y creo que puede estar muy bien acompañarlo es retomar ese cuestionamiento de la visión excesivamente de causa y efecto mecánica, ¿no? Una visión mecánica de algo me hace daño, ah, pues me lo quito de en medio. Como si la realidad no fuera una cuestión mucho más holística y mucho más compleja. Y que a veces cuando das una interpretación de algo, ya selecciona y ya lo que estás haciendo es ofrecer una mirada ante la realidad. Con lo cual aquí lo que vamos a intentar es ampliar la mirada y a ver si no va a ser que la culpa... La responsabilidad, por no decirlo en términos judío-cristianos, no va a ser únicamente de un bichito, sino que a lo mejor hay que ampliar un poco la mirada. Lo que vamos a hacer es acompañarlo con una serie de hechos ordenados según una posible, todo esto siempre es así, una posible cadena causal, pero que igual esa cadena causal no ha estado del todo visibilizada. Entonces vamos a ir diciendo hechos en este orden que podría ser un orden causal, y a partir de ahí pues ya vamos charlando. Empezamos con un hecho de enero 2017, donde la revista Virus Evolution, perdón en inglés, de la Micronesia, que es que aquí hablamos así, Virus Evolution, publicó Los murciélagos, la mayor reserva animal de coronavirus. Sitúan, bueno, a un animal que ha sido junto con el pangolín quizás el pobre bicho más acusado. El segundo dato sería que igual aparentemente no tiene ninguna causa, vamos a ver, o ninguna relación, pero vamos a ver hasta qué punto sí lo puede tener, el gran aumento de las macrogranjas, sobre todo porcinas, ha provocado una gran deforestación y ha alterado el hábitat de muchos animales salvajes. Esto aumenta el contacto entre el ganado y los animales salvajes. Ampliamos el foco, ya no solamente el murciélago, también las macrogranjas. Un relato por ahora menos visibilizado en los medios. Tercer dato. Ya en el 2005, hace ya estos 15 años, expertos de la OMS, de la Organización Mundial de Sanidad Animal, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Consejo Nacional del Cerdo... En Estados Unidos son muy gráficos. Hay esto, ¿eh? Un Consejo Nacional del Cerdo no se refiere al gabinete de Trump, se refiere a un Consejo Nacional del Cerdo. Bueno, el presidente será Trump, seguro. Seguro que es Trump. Este guapo que le llamase así al Consejo Nacional del Cerdo, que le llamase así al Parlamento Americano. Disculpe si nos está oyendo un americano. Quiero pedir disculpas desde aquí. Bueno, Esto existe, ¿vale? Entonces, los isleños, que somos así. Todo esto elabora un estudio en el que señala como uno de los mayores impactos del nuevo modelo de producción ganadera su incidencia en la amplificación y mutación de patógenos, así como el riesgo creciente de diseminación de enfermedades. Esto es de que se extiendan. Esto es nuevo modelo de producción ganadera, es decir, de nuevo las macrogranjas generan mutación de patógenos que muten y que se extiendan. Si parece que la ganadería industrial es potencialmente peligrosa, puede tener. Otro dato, el origen del COVID-19 puede estar causado por dos de estas causas, como parte de las hipótesis de partida. La carne de cerdo de estas macrogranjas o el consumo de carne de animales salvajes. Cualquiera de estas dos está vinculado con la industria ganadera intensiva. Cualquiera de si cojas el camino que cojas, te lleva a una industria ganadera intensiva. Otro dato, la industria ganadera fue la responsable también de la gripe porcina africana. Esta gripe produjo en China una reducción del 50% en el número de cerdos que llegaban al matadero. Antes del 2019, antes de esta crisis, la mitad de los cerdos criados en el mundo lo hacían en China. La crisis de la gripe porcina en África, todo esto tuvo consecuencias dramáticas en la oferta de carne porcina, sobre todo en Asia. Si ahora en Asia había menos carne de cerdo. Y esto produjo un aumento de la demanda de carne procedente de animales salvajes. Y de hecho, una de las especialidades del mercado de Wuhan, epicentro de la epidemia del COVID-19, es la venta de carne de fauna salvaje, destacando, entre todas, la venta de carne de murciélago. Esto es, coja el camino de coja, aparece un componente invisibilizado por esa visión mecánica, muy directa, muy ciega, de leer las crisis como una única relación de causa y efecto, y ampliamos el marco para decir, oye, quizá puede tener que ver algo la ganadería industrial, la forma de relación con el ecosistema, la forma de explotar. Bueno, todo esto Jaime nos lo trae aquí a la mesa para poder dialogarlo. No sé qué piensa el resto. Yo es que otra vez lo he visto claro. Igual que he visto con lo de la corona, yo ya lo he visto claro otra vez. Cuando has dicho, coja el camino que coja, la has cagado. O sea, si el problema está en el camino, quédate en casa. Sí, eso lo dice el Consejo Nacional del Cerdo, lo aconseja. Yo creo que era V de Vendetta. Estaba dudando entre Batman, el Porco Rosso, y al final me voy a quedar con V de Vendetta. Pero es V de virus veganos. Hombre, yo simplemente decir que te comes el otro día hablando con uno. Tú te comes un cerdo al día. ¿Perdona? Tú te comes un cerdo al día, venga, habla. Yo me como un cerdo al día. Eso es lo que quería decir. De la Micronesia, ¿eh? Que no hay macrogranjas. Claro, hombre. No, que el otro día. A ver, yo creo que, bueno, por lo que he leído, creo que está bastante clara esa relación entre esta pandemia y otras pandemias que han habido, como la del Zika, la del ébola, que además tiene una tasa de letalidad mucho mayor que la del coronavirus. Y hay una relación entre esas pandemias que estamos sufriendo y el modo de producción capitalista global que hemos escogido. Pero como anécdota, el otro día hablando con uno de esto, con un amigo de esto, en la clandestinidad, porque claro, vino por la puerta de atrás. Pues cuando bajó la marea, no os asustéis. Sí, pues decía que había que no, que el origen era un laboratorio y que, bueno, al final introdujo un pensamiento que era así como un poco como que la culpa la tenían los chinos. Entonces, lo que me parece curioso y lo que me parece muy importante es que Jaime haya traído esto porque creo que es importante cómo pensamos las cosas en estos momentos, ¿no? Y qué tipo de pensamientos nos pueden estar coaccionando y llevando hacia caminos que no interesan, ¿no? Pues bueno, creo que es un hecho que está viendo así como un pensamiento un poco xenófobo con los chinos ahora, y que creo que es mucho más interesante y más científico, pero también, sobre todo, más interesante y más ético, pensarlo como qué responsabilidad podemos tener nosotros, porque eso nos lleva a pensar en qué podemos hacer, en qué cambios podemos emprender en nuestras vidas a partir de ahora para contribuir a esta ecología, ¿no? Sí, yo creo que es importante ver, bueno, lo que decíamos antes, el papel ecológico tan fundamental que tienen virus y bacterias en el planeta Tierra, y ver cómo los desequilibrios ecológicos desatan mecanismos en un sistema tan complejo como el planeta Tierra que son incontrolables y muchas veces impredecibles, ¿no? Y creo que la ciencia y la tecnología capitalistas juega en muchas ocasiones a arrancar procesos los cuales no conoce con exactitud. Entonces, en vez de imponerse el principio de cautela es lo último que se impone, se prueba y luego si pasa algo ya se resolverá, ¿no? Que creo que también la tecnolatería en la que vivimos, es decir, la creencia ciega en la tecnología, nos hace hacer ese tipo de cosas. Y creo que esta crisis está poniendo de manifiesto eso, que los desequilibrios ecológicos pues destapan pandemias o destapan mecanismos incontrolables y que, llegado el caso, pueden ser un azote muy fuerte para nuestra especie o para la Tierra en general. O incluso hoy leí un artículo de Dual Carbonell, que es uno de los tipos que está en Atapuerca, que el tipo ya estaba pronosticando el fin del Homo sapiens sapiens y lo comparaba a las crisis que había sufrido el hombre de Neandertal y todo eso. O sea, ya el Homo antecesor ya decía, ya veía esto. Los neandertales no se extinguieron, ¿eh? Aquí en la Micronesia sigue habiendo. Claro, pero ¿Por qué pensáis que estamos hablando tanto de la Micronesia? Bueno, nosotros lo sabemos, pero yo creo que nuestros oyentes y nuestros oyentes dudan el por qué hacemos tanta referencia a la Micronesia. ¿Dónde estamos? Porque sí. Sí, pero. Isla. Pero claro, yo creo que aún así dudan aquellas seguidoras que siguen Topota asiduamente con descansos de meses en... Jorge, el palmito que se te está cayendo otra vez. Entonces, bueno, no os quería cortar, pero ya digo, como hemos vuelto a repetir lo de Micronesia, me gustaría hacer que si alguien quisiera cerrar lo que estábamos diciendo, que me parecía súper interesante. Pero digo, eso es por eso, para llevar, que no vayáis de ahí, que lo de la Micronesia vamos a resolverlo. Venga. Vamos a por ello. Vamos. Había mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. que pronto te vuelva a ver. Con una rosa encendida perfuma mi corazón. Adiós mi España querida, pa' ti canto mi canción. Que al darte mi despedida y el beso y esa oración, mi España, tierra querida, pa' siempre a ti. Bueno, pues aquí tenemos a Antonio Molina despidiéndose de España. Fue una pena grande, pero bueno, esto fue en el año 1900, en la década de los 50. ¿Y por qué hemos traído aquí diciendo adiós? Porque en 1949 hubo un ministro de Franco que se dio cuenta de que había unas pequeñas islas que soberanamente seguían perteneciendo a España. Estas islas, concretamente son 5 grupos de islas, están repartidas aquí en el Pacífico. Y entonces, porque España en el 1898 perdió sus últimas grandes colonias, Filipinas y todo esto, y entonces con los pactos con Estados Unidos de principios del siglo XX y cuando España, cuando dio la bancarrota y vendió sus últimas posesiones a Alemania, en ninguno de esos dos tratados aparecían estas islas. Capingamarangi, que es la antigua isla de pescadores, Uliti, Nokuoru, que actualmente pertenecen están bajo la administración de la Micronesia, pero soberanamente, supuestamente, sigue siendo parte de la soberanía española. Y después quedan dos islotes por ahí, Rongerik, que es de las Islas Marshall, y Mapia, de Indonesia. Nosotros estamos actualmente en Capingamarangi, que es donde viven 500 personas. Pero claro, esto ensalza, yo me di cuenta por dos cosas de esto, porque primero, soy un tío bastante viejo, del 1949 estaba yo allí en el Consejo de Ministros, pero aparte de esto, que por dos cosas, compañeros de una radio que han hecho un programa excepcional sobre estas islas, y después leyendo el periódico El Confidencial, vi un artículo, pero como con mucha furia, como diciendo por qué los gobiernos españoles no reclaman las últimas colonias españolas, territorio de por sí español. Después estuve haciendo una búsqueda y la recomiendo a todo el mundo. Que hay un movimiento mucho mayor del que yo me imaginaba. De hecho, hay un vídeo que creo que me habéis dicho que lo han retirado de la noche de ayer a hoy. Lo han retirado de internet, en el que acaba diciendo que el gran sueño de Felipe II sigue vigente. En el Imperio Español no se pone el sol. Entonces, yo con todo esto me planteo, cayó en mis manos un libro, el libro de gramática de la fantasía. Del señor, ¿cómo? Gianni Rodari. De Gianni de Rodari. Entonces, Gianni Rodari proponía, y aquí viene el juego. Gianni Rodari proponía hacer, a través de juegos de gramática, de vocabulario, crear historias fantásticas. Pues me parece que no tenemos mejor telón de fondo que este patriotismo que está ensalzando ahora todo el problema sanitario, social, que es el coronavirus, todo este patriotismo que solo lo ensalza tres cosas: el fútbol, una guerra y ahora las pandemias. La hipótesis fantástica. Yo os digo una pregunta y la tenemos que crear una historia. Empiezo hablando yo, después paso la bola a Antonio, de Antonio a Paco, de Paco a Alex, Alex a Jaime, y hacemos dos vueltas. Y a ver que entre todos qué historia creamos. ¿Os apetece jugar? Vamos a ello. Encantado. Venga. Pues venga. Dale, dale. Ahora voy a poner una musiquita que os va a endulzar los oídos. Y empezamos. La pregunta es, ¿qué pasaría si? Eso es el juego de Rodari y yo lo alargo con ¿qué pasaría si España decidiera fletar un viaje con lo más granado de nuestra sociedad a estas islas para protegerla contra el COVID-19 y que la sangre española siga viva? Marzo de 2020, cuando una pandemia asoló el mundo entero, hizo sobre un hincapié muy grande en una de las culturas más bellas de que han habido en este planeta Tierra, la cultura española. Y por riesgo a que esa cultura desapareciera, cual la Atlántida desapareció bajo el océano, sus grandes pensadores y mandatarios decidieron escoger de entre los millones de personas a aquellas personas que sobresalían en alguna faceta para que esa cultura española sobreviviera, y lo mandaron ni más ni menos que a aquellas islas olvidadas de la Micronesia española. Dentro del proyecto que fue llamado COVID-19 Marca España, había que rescatar sin duda a uno de los proyectos más ambiciosos de la marca España de esos años, que era, hacía ya 6 meses que tenían en un proyecto de descongelar a una persona importante para la cultura de España. Estaba en un proyecto de volver a la vida al gran Eduard Punset, que lo estaban descongelando después de que a punto de morir lo hubieran congelado y hubieran filtrado su muerte. Y en ese momento habían conseguido ese gran cerebro español que volviera a poder iluminarnos a todos con esos grandes programas que hacía. Y el gran Edu, ya habían conseguido que hablase, de hecho, de catalán de fondo, pero ya traducido al inglés. O sea, ya hablaba así. Ya Eduard Punset hablaba así. Y estaba muy avanzado el proyecto de volver a esto para que nos iluminase. Y lo primero que pensaron fue meterlo en un avión para que no le pillase, que hombre, una cosa que esté congelado y otra que pueda morir por coronavirus. Con lo cual, en ese primer proyecto, estuvo claro que tenían que salvar a ese proyecto de Eduard Punset, y que le acompañaba su gran amigo José María Aznar para poder custodiarlo. Y yo creo que este momento en el que intentan meter a Aznar y a Punset recién descongelado al avión, puede continuar Paco. Pues nada, que lo que pasó en realidad es que sí, es verdad, intentaron descongelar a Punset, pero cuando le dieron al botón de descongelamiento, en realidad quien descongelaron fue a Jesulín de Ubrique, Y entonces el tío llegó y dijo, tío, aquí no hay plaza de toro. ¿Cómo puede ser? Y entonces pues se hizo una plaza de toro. Y como no había toro, sí que había COVID-19, pues Jesús Dubrique se puso a torear el COVID. El toro, el COVID-19, se integró tan bien en ese papel que salió por las calles de Pamplona permitiendo así que el primer encierro confinado de los Sanfermines saliera directamente empotrado hacia el avión. Todos... Yo no sé cómo arreglar esto, ¿eh? Empiezo otra vez. No, pasa palabra, pasa palabra. No, no pasa nada, pero quedaros ahí con esa imagen, ¿eh? Quedaros con la imagen, el COVID-19, ensalzado ese espíritu español, se envalentona y se pone fuerte como un salido de un gimnasio, un foro cochero salido de un gimnasio, y enfila a la calle de Pamplona, directo al avión, no. Al barco, habíamos dicho que era un barco. Al puerto de Pamplona, al puerto de Palos, directamente atravesando toda la península ibérica. Un montón de COVID embotados en un ser toreril. Y hasta ahí, en el Cabo de Palos te lo dejo. Pues el COVID-19 arriba al Cabo de Palos y le propone, bueno, y bien sabéis que el Cabo de Palos, o si no sabéis os lo digo yo, y si no es así me lo invento, de ahí salió Cristóbal Colón a conquistar las Américas, pero la verdad que el COVID-19 había sido él mismo confesó en el viaje que había sido un virus muy maltratado por la opinión pública y que él mismo había reaccionado con más agresividad porque se había sentido muy abandonado. Pero bueno, en el viaje fue haciendo amigos, también entre los humanos y las humanas, se echó un par de coleguitas, a Marta y a Juan, y bueno, y volvió a reconciliarse con la raza humana. Y como el COVID tenía mucho poder, le dijo a una vez llegados a Palo de la Frontera, vamos, el proyecto este de llegar a la Micronesia vamos a aplazarlo porque tenemos una misión histórica más importante, que es deshacer la conquista de América. Entonces vamos a tejer en el tiempo para, a contratiempo, devolver las naves de Colón al puerto para que no salgan nunca. Bueno, y allí se afanan en el puerto y con ese empeño le dejo la historia a Jorge. Vale, pues Juan y Marta, hablando con el COVID, le dijeron... Pero de una le dijo Juan a Marta, pero Marta, ¿tú qué le estás diciendo al COVID? Si tú escribiste la letra del himno español cuando no tenía letra. Paso palabra. La de Franco, Franco, que tiene el culo blanco, ¿no? No, Marta Sánchez. Marta Sánchez. Bueno, entonces tenemos a Marta Sánchez al COVID-19 yendo en misión hacia Cristóbal Colón. Vale. Lo típico, vamos. El típico recurso. Pues nada, ahí que fue el COVID-19 con Marta Sánchez a qué era una... Hacer las Américas. Una carabela, ¿no? O era una nao. ¿Qué era lo que estaba Colón? Carabela. Pues hay que se fueron. Ahí llegaron al puerto de Palos, Marta Sánchez y el coronavirus, los dos de la mano, y propusieron embarcar con la tripulación. Marta Sánchez ya con su experiencia en misiones especiales, recuerden la de la Guerra del Golfo, la aceptaron enseguida, claro. El coronavirus fueron más reticentes, pero también lo aceptaron porque iban en el pack. El pack Marta Sánchez coronavirus. Y Juan y medio. Y nada. Y ya ahí dentro, pues embarcado hacia las Américas con la misión de frustrar esa misión, se lo dejo al siguiente. A ver qué hacen con Marta Sánchez, el coronavirus y Cristóbal Colón y esa peña. Bueno, pues como estaban los dos ahí junticos y con la misión de frustrar una misión frustrada, pues al final lo que pasó es que se disolvieron en la estratosfera y llegaron hasta, creo que llegaron hasta Plutón. Y entonces en Plutón, pues Marta Sánchez se enfadó con el COVID. Dijo, hostia, todo el mundo... Al final llevaba razón. Tú eres un hijo de puta y nos estás jodiendo la vida a todos. A todos. Y yo había confiado en ti, pero no, tío. El presidente Sánchez tenía toda razón. Y espero que te mueras. Y ya está. Y se fue. Bueno, pero como Plutón no es un planeta. Ni Marta Sánchez una cantante. Ni el COVID-19. Un virus. Oye, el que está muy ignorado es el pobre Juan y medio, que no ha salido de Cabo de Paz. Es que no es ni medio. No. Pues como que todo esto era un sueño de Ana de los Siete. Ana de los Serrano, ¿no? Es que no me acordaba. Gracias por el apunte. Nada. Era Resines. Eso. Era un sueño de Resines. Y al final todo esto es otra distopía más escrita en un libro que está en una estantería y que no sabemos si alguien va a llamar a Bastian para que se lo lea. Y te dejo que acabe, gente. Bueno, pues... A pesar de que era un sueño... Y que está, bueno, esperando a que alguien lo escriba y a que Bastian lo interprete, no podemos perder de vista las palabras que le dijo Marta Sánchez al COVID-19 cuando se cabreó con él en Plutón, que fue, muérete, COVID-19. Y el COVID-19 dijo, ¿cómo me voy a morir si soy un ácido nucleico y una proteína? No me puedo morir. Y Marta Sánchez, desencantada y arrepentida por haberse saltado las clases de biología del instituto, renunció a toda su españolidad y a la marca España y se quedó a vivir en Plutón en una comunidad anarquista. Bye. Como veis, no hemos hecho mucho eco de la presencia del señor ministro de Defensa.